La sociedad entera estructurada por el dinero y orientada al materialismo es una sociedad falsa. Nuestra sociedad pasará a la historia como la de más bajo desarrollo del hombre. Tenemos las mentes, el conocimiento, la tecnología y la viabilidad para construir una civilización completamente nueva. Vivir durante la Gran Depresión de 1929 fue lo que ayudó a formar mi conciencia social. Durante este periodo, me di cuenta de que la Tierra seguía siendo el mismo lugar, las fábricas seguían todavía intactas y los recursos aún seguían allí, pero la gente no tenía el dinero para comprar los productos. Me di cuenta que las reglas del juego eran obsoletas e insuficientes. La miseria, el sufrimiento y la guerra me proveyeron del incentivo para el trabajo de mi vida. También estuve motivado por la aparente incompetencia de los gobiernos, del mundo académico y de la falta de soluciones ofrecidas por los científicos. Me di cuenta que en vez de trabajar con individuos, un método más efectivo sería el rediseñar la cultura. Esto inició una búsqueda de toda una vida para encontrar soluciones a los muchos problemas que tenemos hoy en día. Esta presentación es un plan factible para el cambio social que trabaja por una civilización global, pacífica y sostenible, donde los seres humanos, la tecnología y la naturaleza coexistan. Perfila una alternativa por la que luchar, donde los derechos humanos no son solo proclamaciones en papel, sino una forma de vida. Se llama el Proyecto Venus. Su fundador, Jack Fresco, hace una llamada a un rediseño directo de la cultura en la que la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda y el sufrimiento humano innecesario son vistos no solo como evitables, sino como totalmente inaceptables. Es cada vez más obvio que cualquier cosa menos que eso resultará simplemente en una continuación de los mismos problemas que hoy afrontamos.